falta 3 meses de comprado. Bueno, esto parece genial. Estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no me va. No, mira, cállate que por esto para empezar a despistar. Papi, ¿cuánto falta? Mira, lo hagas, papá, dale. Mira, olor al quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, para 3 veces se quedó esto. Bueno, tranquilo, no te pongas así. Será esto. A ver, dale arranque. Para, Gordo, ¿para qué llamo al servicio? ¿Qué? ¿Qué servicio? Ni servicio. Dale arranque, hazme el favor. Para, a ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, Beto, la radio! No, Gordo, me quiero matar. Es justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bajamos la ruta. El speaker. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Speaker. ¿Qué es el Speaker? Es un programa hecho por los alumnos del taller de radio y locución cuyas clases se dictan todos los sábados de 9 a 12 en el Teatro Martinelli. Nuestro profesor es Sebastián Amica, que hoy todavía no acaba de llegar, pero espero que venga en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Carolina y durante una hora les voy a acompañar para ponerlos al tanto de todo lo que ocurre en nuestra ciudad de San Fernando. Hoy les comento que hay una triste noticia, hoy es el último programa, pero hasta el próximo año. Ojo que no, todavía no nos vamos de acá de FM San Javier. Igual hay un ruido raro por acá. Mi nombre es Carolina, en la operación técnica está Viviana. Y ahora las voy a pasar con Victoria, que me acompaña en la parte de co-conducción. Soy Victoria y estoy haciéndole el aguante, estamos haciéndole el aguante a Silvi, que está en un momento muy importante. Silvi, si estás escuchando, te mandamos toda la suerte del saludos mundo, para ella. Todos los saludos, todo lo mejor para Silvi. Estamos acá en Radio FM San Javier, ubicada en Garibaldi 3376, entre Juncal y Las Piedras. El teléfono es 4745-3173 y nuestra web es www.radiosanjavier.com.ar. El Speaker también tiene un blog propio que es www.elspeaker.blogspot.com y ahí van a ver fotos nuestras, también trabajos de este y del año pasado, o si no también, si nos quieres dejar algún mail, también puedes hacer al elspeaker@hotmail.com. Y ahí puedes hablar, dejarle algún mail a nuestro profesor. Si tienes quejas hacia nosotros, va directamente hasta ahí. No va a haber quejas, no te preocupes. Está todo bien. En el programa del día de hoy tenemos una entrevista a Poetas del Leteo, una entrevista muy buena en vivo. Así es. Aparte, y después, bueno, también vamos a tener un poco de información zonal, un poco de música y espectáculo. Y también deporte de parte de la mano de Eli. Ahora continuamos, comenzamos con la primera sección del speaker, que es la parte de efemérides. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Hoy traigo variadas efemérides. A ver, comentanos. Tenemos el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. La celebración de dicho día tiene su origen en el año 1950. En este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todo Estado y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre se declare el Día de los Derechos Humanos. También el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. La Secretaría de Estado de Cultura de la Nación declaró el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango en conmemoración del nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango, la voz, Carlos Gardel, en 1890 y 1935, y la música, Julio de Caro, en 1899 y al 1980. También el 12 de diciembre de 1915 nació Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense, apodado La Voz. Fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. ¡Qué canciones, Qué divina que eran! ¡Qué canciones! ¡Tremendas! También el 14 de diciembre de 1994 muere en Buenos Aires la escritora y pintora Silvina Campo, hermana de Victoria Campo y esposa de Adolfo Bioy Casares. Con notable originalidad en su obra enlazada Lo Cotidiano con lo Fantástico. Nació en Buenos Aires en 1903. Muy célebre Silvina Ocampo y Victoria Ocampo también, las dos son dos grandes figuras de acá en nuestro país. Sí. Estas fueron todas las efemérides de esta semana. Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Ahí llegó nuestro profesor que nos está saludando. Hola, Sebastián Amica. Hola. Y ahora, antes de continuar, vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué te parece, Vicky? Dale. Vamos a escuchar a los auténticos decadentes, Loco por tu forma de ser. y estamos en FM San Javier 90.1. Si querés dejarnos algún mensaje, puedes llamar al 4745-3173 o también por vía mail a www.radiosanjavier.com.ar. Y ahora llegamos a la parte de información zonal de la mano de Antonia y de Victoria. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muy bien. Siempre con novedades, ¿no? Sí. Especialmente si a vos te gusta cocinar, a tu mamá o a todos nuestros oyentes, para el 12 de diciembre, cocina navideña en el Ombú. Entre las 9 y las 13 horas, la Quinta Lombú será escenario del seminario de cocina navideña, a cargo de la profesora Claudia Cejas, con un costo de 30 pesos. ¿Hay algún teléfono para...? Sí, hay informes, como no. Es 4746-2146 o 2507. Les comento a todos los que estén interesados, ese mismo día en ese seminario les voy a enseñar cómo hacer pan dulce, turrones... Buenísimo. Sí, muy bueno, claro, aparte muy apropiado para esta fecha, ¿no? Sí, sí. Y caserito todo, ¿no? Todo qué, qué lindo, sí. Y por el precio me imagino que ya te lo llevas para tu casa. Claro. Ah, sí. Ya tenés que ir con los ingredientes y todo y después ahí te lo llevas para tu casa. Buenísimo. El próximo sábado, a partir de las 13 horas, se va a realizar el ciclo anual San Fernando Joven en el CEDEC número 1. Avenida Intendente Arnoldi y Pasteur. Más 20 bandas y artistas locales tendrán su lugar en un mega espacio con dos escenarios. ¿Quiénes van a estar, Victoria? Especialmente montados, ¿no?, los escenarios para la ocasión, y la entrada es libre y gratuita. Bueno, eso es fundamental, pero sí, queremos saber quién está, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Una de las bandas que va a estar es justamente Poetas del Eteo, que dentro de un ratito van a estar ofreciéndonos una entrevista. También va a estar Hormigas, Zócalos, Explosivos, Prankster, ¿no, Victoria? Sí, todos esos. Me imagino que vas a estar ahí presente. Sí, cómo no, a mí me gusta el rock, cómo no, a pesar... Pero me parece que había más artistas, ¿no? Sí, Baby Project, Equilibrio, Tribu, Amorfo y Girana, Clown, y al cierre estará a cargo de las bandas Caña de Azúcar y Suburbio Rock. Que justamente la semana pasada Caña de Azúcar estuvo con nosotros. Sí, estuvo con nosotros a la tarde aquí en el speaker. Y a su término se realizarán muestras de artes visuales, teatro, circo, cine, trabajo de organizaciones sociales, literatura, danza, hip hop, y muchas disciplinas más. Va a estar muy bueno, ¿eh? Sí. Va a estar interesante eso. Sí, está lindo. ¿Seguimos con los teléfonos? Dale. 4746-2146. 2507. ¿Algo más, Victoria? Y después tenemos artes visuales, que se realizará el 17 del 12 del 9. Inauguración de la exposición de pinturas y dibujos de los alumnos del taller de la profesora Susana Tardío. ¿En dónde? ¿Dónde queda ubicado esto? En el hall de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación. Constitución 1046. ¿Hay un teléfono? Sí, a las 19 horas, por el horario. ¿A qué hora? A las 19 horas. Puede visitarse hasta el martes 29 de diciembre con entrada libre y gratuita. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Muy bien, gracias. Sí, es gratuito, creo que hasta yo me prendo, Caro. Sí. La verdad que está muy interesante el sábado, ¿no? Y el domingo no está mucho peor. ¿El domingo? Sí, hay el domingo. Bueno, Virreyes corre y camina, así está titulado, ¿no? La parroquia de la Señora Itatí, ubicada en Portugal 2200, en Virreyes, la más conocida tal vez de la zona, invita a la maratón Virreyes Corre, que va a realizarse el domingo que viene, a partir de las 9 horas desde la Plaza Carlos Gardel. Y se pueden participar en tres categorías, Caro. Sí, ¿cuáles? Mira, está la competitiva, que son 5 kilómetros, para todos, que son de 2 kilómetros, y para niños. Ahí voy yo. Yo voy para abuelos de niños. 60 metros más o menos corremos maratón, nos toma toda la mañana. Media cuadra. Más o menos, sí, por supuesto. Sacando, viste, los trípodes, tirándolos de costado, llegamos. Viste, está muy muy lindo esto, son movimientos muy interesantes como para que la familia se reúna y disfruten. ¿Es la primera vez que se hace...? Virreyes Corre y Camina, sí. Ah, mira vos. Sí, por primera vez el municipio lo organizó para este año. Los lugares de inscripción aún están disponibles, ¿no? Hay un montón. Está el Colegio Madre Teresa, el Centro San Ramón, el Jardín Estrella de Belén, el Virreyes Rugby Club, allá por la 202, el Virreyes Hockey, Apoyo La Paz, Jardín San Maximiliano Colbé, el Centro San Vicente, el Centro Seferino Namuncurá, Cáritas Parroquial y Parroquia Señora de Itatí. Las vacantes son limitadas, así que vayan y se anoten. Ah. Estaría bueno que se anoten. Sobre todo los abuelos, antes de irse a este mundo, dense el gusto de correr con su familia. Ya sabes, Antonio. Sí, ya me estoy anotando, salvo de aquí me anoto. Bueno, mirá, hay una campaña contra el dengue. Continúa la campaña contra el dengue. Todos aquellos que quieran informarse por detalles especiales o que la municipalidad pueda llegar a retirar un gran número de objetos de su casa, que se comuniquen a la municipalidad. Y dentro del ámbito ecológico, dentro del mismo ámbito ecológico y de prevenciones y todo esto, hay un convenio de cooperación y asistencia recíproca de la que la Municipalidad de San Fernando puso en marcha ahora, y puso en marcha la recolección del aceite vegetal usado en la ciudad. Oh. O sea que cuando vos viste las tortas fritas, sí, las papas fritas, esos quemados que vas a hacer, claro, que nos entregamos en todo el barrio, bueno, no tires más, por favor, a mi patio del fondo. Ahora tenés dónde tirarlos. El aceite se recolecta en el marco de este proyecto, va a ser utilizado para la producción de biocombustibles. La empresa que se va a encargar esto es RBA Ambiental de Ecopor Sociedad Anónima. Ahora vos tenés que preguntar cuáles son los beneficios de esta acción. ¿Cuáles son los beneficios de esta acción? Chanfle, qué rápida. Bueno, reciclar este residuo lo van a transformar en un combustible, ¿sí? Esto reduce la contaminación de los ríos y disminuye de esta manera la muerte de peces, de la flora acuática, que se genera justamente por tirarlos allí, ¿no? A todos estos residuos. Reducen los costos de potabilización del agua que tomamos, porque es muy costoso el filtrado de estas basuras. Disminuyen las inundaciones de nuestras casas, ya que estas grasas que se producen son uno de los principales elementos que obturan las cloacas, las bocas de tormenta, ¿viste? Y ayuda a crear fuentes de trabajo también. Sí. Para las organizaciones locales que participen de esta red van a poder, personas ser contratadas para este fin, para tal fin. Y evita que el aceite vegetal usado pueda ser reutilizado por algunos irresponsables o inescrupulosos para producir alimentos que luego consumimos nosotros. Yo lo que puede generar todo el tema de esto de ahorrar el mismo aceite con el que cocinamos, puede generar ya una fuente de trabajo, a la vez puede cuidar un poco más nuestro mundo. Viste como dice Antonio, que a veces no sabemos dónde tirar el aceite. Lo tiramos en la pileta, lo tiramos en la... Vamos a la calle, lo tiramos en el cordón. Entonces. Exactamente, ahora tenemos un recurso. Hasta que no vengan las próximas invasiones inglesas, ya tenemos dónde tirar el aceite. Así que ya saben todas las madres cómo podemos ahorrar. Continuamos entonces, ¿no? ¿Algo más, Antonio, que nos quieras...? Por el momento no tengo ninguna información, pero aparte del dengue, aparte del reciclado y todo, creo que este fin de semana está sumamente ocupado para San Fernando y para Virreyes. Tenemos para correr, tenemos San Fernando Jorge para distraernos. Va a estar muy bueno, la verdad. Si podríamos tirarle el aceite a los mosquitos por el dengue, pero por lo pronto vamos a hacer esto, ¿sí? Además, es un fin de semana para toda la familia, para los jóvenes y para los más grandes. ¿Seguimos con el speaker? Dale. The jungle, we've got fun and games. We've got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you've got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to estamos escuchando El Resto de Silencio de la banda Poetas del Leteo. Ellos van a participar en el San Fernando Joven, el cierre del 2009. ¿Y qué tal, chicos? Todo bien. Bueno, teníamos un par de preguntitas para hacerles a ustedes, referida a lo que es el cierre anual del San Fernando Joven y también a lo que es la banda, ¿no? Este cierre anual, que empieza a la 1 de la tarde, ¿ustedes a qué horas estarían presentando? Más o menos. De la noche, más o menos. Estarían cerca del cierre, digamos. Sí. Así. Así es, estamos tocando, creo que somos la última banda. De adentro, del escenario de adentro. En el CD. Así sí, ya hablemos un poco de la banda. ¿Cómo arrancó la banda? ¿Cuándo arrancó la banda? Ahí está mirando. Todo el tiempo arrancó. Arrancó, no termina de arrancar, porque todos los días tenemos algo nuevo. Nuevas discusiones, nuevos... nuevos rumbos. Exacto. Creo que de hecho es un trabajo diario. O sea, no solamente tuvo una fecha de inicio, sino que uno va buscando rumbos continuamente hasta que, bueno, uno se va haciendo con el camino. Claro. ¿Y cómo está compuesta? Bueno, está compuesta por Chris en guitarra. En primera guitarra, en segunda guitarra H, Maxi en bajo, Jorge en batería, Nicolás en voz. Bueno, ¿a qué se debe su nombre? Porque es un poquito raro, digamos. La gran pregunta. Lo más llamativo de la banda. Sí, creo que de hecho. Aparte del guitarrista, que... ¿no? Bueno, Poetas del Leteo, en realidad, bueno, tuvo muchos nombres hasta que decidimos terminar en... Gracias. Por el vaso de agua. inició... En realidad era mi nombre personal. Como por alguna manera llamarlo nombre artístico, hasta que los chicos decidieron adoptarlo como nombre de la banda, y ese nombre de la banda en realidad es un poema de un autor francés del siglo XVII, Charles Baudelaire, el cual habla de un río que está en el infierno, el cual las almas en penas o las personas que por ahí hicieron mal durante toda su vida, cuando, una vez que mueren, van a parar a ese lugar para tomar aguas de ese río, y bueno, a partir de ese momento como lavar el alma y poder encaminar una nueva vida, digamos. Y creímos que era el mejor nombre, nos gustó, y bueno, y ahí estamos. ¿Y qué tipo de música hace Poetas del Leteo? ¿Qué? Y hacemos un poco de rock, y yo creo que también nos estamos encaminando por abriendo, digamos, pop o cosas así, cosas diferentes. En realidad no es ni rock pesado, ni tampoco es algo muy tranquilo, son canciones de rock, para decir, en algo general, digamos. Tampoco música flow, ¿no? No, Electra no. Salían todos bailando. Claro, después en el San Fernando Joven vemos a todos los chicos ahí bailando. Claro. Por favor, te lo pido. ¿Tienen algún CD o tienen en marcha algún CD, algún proyecto? Bueno, justamente en diciembre empezamos a grabar el primer EP. Bueno, lo que estaban escuchando eran demos y grabaciones de ensayo, de aire. Por cierto, lo que estábamos escuchando no era... No era el resto del silencio, era el tema Rey. Exactamente. Hubo una mezcla. ¿Algún otro lugar donde hayan actuado ya? Sí, estamos en varios lados. O sea, venimos tocando seguido del 2007 en adelante con esta formación. Bueno, sin el baterista, porque el baterista entró este año. Y todo en zona norte, o bueno, tocamos en Flores, en lugares como Tabasco, después tocamos en El Diablillo, hemos tocado en el Bordo Bar. En Ceres fue el último que hicimos, que fue un acústico, que la verdad que estuvo muy lindo. Como San Fernando Joven ya participamos dos veces en el río. Y que me acuerde, en un lugar que en el siglo que se llamaba. ¿Cómo era eso? Los Bomberos. Ah, los Bomberos San Isidro. La Victoria de San Isidro. La Victoria de San Isidro. Muy bien. Y bueno, muchos lugares, no mucha experiencia. ¿Y se van a presentar en algún lugar más antes de cerrar el año o después de San Fernando Joven? La verdad que no teníamos pensado, no sé si surge algo antes, pero como la idea era grabar nuestro primer EP, la verdad que era dedicarnos a eso llenamente para el año que viene, y tener un material para difundir y bueno, poder salir a tocar otros lugares. Y claro, cerrar hasta ahora con lo que son las presentaciones, se cerraría el sábado 12 con el resto de las 20 bandas que van a tocar, y bueno, dedicarse plenamente a lo que es grabar el EP en el estudio para la difusión en todas las radios y lo que sea, ¿no? Una última pregunta que se me acaba de caer. ¿Cómo hacen sus canciones? ¿Hay alguno en especial que le escribe? ¿Hay alguno en especial, alguna inspiración? ¿Alguna? No, en realidad viene ya. Viene, simplemente. Simplemente. Hay muchas maneras de escribir una canción. Podés escribir la canción, digamos todo lo que es la música y después la letra y viceversa. Pero la verdad es que no tenemos una modalidad, simplemente nos sentamos a trabajar y de hecho hasta muchas veces estamos ensayando y surge algo nuevo, alguien tiene un acorde por ahí que gustó y ya enfilamos para ese lado para ver qué es lo que sale a partir de ahí. Generalmente, por suerte, nos gusta, nos termina gustando, siempre le buscamos, somos una banda que puntualmente no nos quedamos con lo que primero sale y ya, la idea siempre es ir un poco más, trabajar sobre los temas, que sean lindos, que sean canciones, que se entiendan, tanto en letra como en música, que sean claras, concretas, y por lo menos es la idea y es por lo que estamos trabajando día a día. De ahí a que lo logremos, el público lo dirá, y bueno, eso. ¿Hay una corriente específica que quieren transmitir? al público? El público se vaya con cierta... Y hay ideas varias, cada uno tiene una personalidad. De hecho, creo que Poeta se terminó formando justamente por la diversidad de los gustos musicales de cada uno, que fue bastante difícil en un principio remar una situación que tenemos alguien que escucha Kiss, el otro que escucha Héroes del Silencio, el otro que escucha Maná, el otro que escucha... Y es medio complicado, pero creo que estuvo bueno el hecho de la mezcla, el hecho de mezclar todos un poquito, y por ahí el material final a nosotros realmente termina gustándonos mucho. Me parece que está bueno, y está bueno dar una oportunidad para que se escuche, porque me parece que se pueden sorprender. Y San Fernando Joven es una buena opción. Hablábamos el jueves pasado que es muy buena opción el que empiece a difundir, ¿no? Sí, claro. Es importantísimo que el municipio, sea cual fuere, que lo haga, porque de hecho hay muchísimas bandas. No creo ser ni mejor ni peor que nadie, pero creo que hay muchísimos talentos dando vuelta y están ahí. Y los veo diariamente en la Valle tocando, que vos ves pibes increíbles. Y decís, sí, desde los más chiquitos como los chicos de Zócalo hasta los más grandes, son muy buenos. Y bueno, los invito a todos a que vayan el sábado a ver tanto a Poetas del Leteo como al resto de las más de 20 bandas, y que van a cerrar Caña de Azúcar y Suburbio. Los estaremos viendo, chicos, el sábado por mi parte y por la parte de ella. Bien, y bien. Muchísima suerte. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. No, vamos a escuchar otro tema ahora de... Thank you. tenemos en el speaker, le agradecemos a Poetas del Leteo por habernos dado una entrevista. Y ahora continuamos con la sección de deportes de la mano de Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Caro? Acá todo bien, por suerte. Sí. Les quiero comentar, con muchísimo fútbol estamos. La verdad que tres fechas seguidas, las tres últimas. Este fin de semana se jugó la fecha 17 y les voy a decir los resultados. Estudiantes 0, Chacarita 0, Godoy Cruz 1, Rosario Central 1, Huracán 0, Banfield 1, lo que lo dejó a Banfield ahí en la cima. Racing 1, Tigre 0, volvió a perder el equipo de Caña, mal. Argentino Juniors 2, San Lorenzo 1, Atlético de Tucumán 2, Colón 0, Boca 1, Independiente 2, Vélez 3, River 1, Newell's 1 y Arsenal 2. Perdió a Newell's, entonces por eso había quedado Banfield de puntero, que había ganado. Y Lanús 2 y Gimnasia de la Plata 0. Pero ya se empezó a jugar esta próxima fecha, la estamos viviendo ya porque empezó a jugarse el martes, que jugaron Huracán y Boca y salieron 0-0, Colón 1, Godoy Cruz 0, y Independiente 1, Argentinos Juniors 1. Ayer jugó Tigre y perdió 1-0 contra Banfield en el final, ya cuando iban 40 minutos del segundo tiempo, Banfield convirtió el gol de cabeza, un defensor de Banfield. Y bueno, por ahora está en la cima del campeonato también. ¿Quiénes son los candidatos para ganar? Los candidatos son Banfield y Newell's. Se va a definir todo este fin de semana en la última fecha. Sí o sí tienen que ganar el... Sí o sí tienen que ganar cualquiera de los dos, pero bueno, si... ¿Un empate que ya pasa? No. Si empatarían, o sea, el campeón es Banfield, porque él tiene diferencia de dos puntos. La cuestión es si pierde Banfield y gana Newell's, sale campeón Newell's. También ayer jugaron San Lorenzo y Lanús, que ganó Lanús 1-0, y Gimnasia de la Plata 0, Newell's 2, lo que también lo dejó a Newell's con chances, porque si perdía Newell's, se quedaba directamente sin chances y ganaba Banfield el campeonato. Hoy están jugando ya ahora en este momento, Chacarita y Vélez a las 5 empezaron, y ahora van a jugar a las 7:10 de la tarde Arsenal y Atlético de Tucumán, y van a cerrar la fecha River y Racing a las 9:15 de la noche. Qué partidazo ese. La verdad que sí. Ahora, el domingo, atenti, porque los horarios no están todavía bien confirmados. Los únicos que están sí confirmados son el de Boca Banfield y Newell's San Lorenzo, que se van a jugar al mismo horario para que no haya ventaja deportiva para ninguno de los dos. Es a las 5 de la tarde. Banfield, la verdad que tiene un candidato bastante difícil, ¿eh? Sí, contra Boca. Tienen que jugar y encima de visitantes. Pero bueno, y a Newell's le tocó San Lorenzo, que viene más o menos bien encaminado. También van a jugar Racing y Chacarita, Tigre River acá en el Monumental de Victoria, Argentinos Juniors y Huracán, Lanús Independiente. Después van a jugar Atlético de Tucumán y Gimnasia de la Plata, Godoy Cruz Arsenal y Vélez Rosario Central. Esa es la última fecha. También, lo que ustedes seguramente se enteraron, durante la semana pasada se hizo el sorteo del Mundial el viernes pasado y Argentina quedó en el grupo B. Un grupo fácil, según... Un grupo que por ahora dicen que es fácil. Hay que ver, jugando el Mundial, cómo se le da a Argentina las posibilidades. Igual el mismo Maradona aclaró que ningún grupo es fácil. ¿Es fácil o difícil? No, depende cómo juegue cada uno para ver si son tus rivales difíciles o fáciles, ¿no? Argentina va a jugar contra Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Los partidos ya están pactados. El primer partido va a ser contra Nigeria el 12 de junio, el segundo contra Corea del Sur el 17 de junio y contra Grecia el 22 de junio. Por ahora los horarios serían el primer partido a las 8:30 de la mañana, el segundo a las 12 del mediodía y el tercero a las 3:30 de la tarde. Así que levantarse temprano esos sí. días. Sí, horarios bastante accesibles, porque hay cada uno que por ahí te tocan a las 4 de la mañana, como cuando eran en Japón y todo eso, que la verdad que no convenían. El resto de los grupos están conformados. Primero el grupo A con Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. Pobre Uruguay, le tocó un grupo dificilísimo. El grupo C, Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. El grupo D, Alemania, Australia, Serbia y Ghana. El grupo E, Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. Grupo F, Italia, Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Grupo G, Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal. Y el grupo H es España, Suiza, Honduras y Chile. Difícil el último. Sí, difícil también. Y bueno, Chile, tanto como Uruguay, lo tiene bastante difícil. Paraguay también contra Italia, es bastante complicado. Bueno, Argentina por lo menos quedó de cabecilla del grupo y del Mundial, porque fue el primer sorteado para el primer grupo, porque convengamos que el grupo A, siempre el local va a ser el cabeza de grupo, que es Sudáfrica. Y bueno, mucha suerte para Argentina y este mundial que se nos aproxima el año que viene. Pero que lleguemos a los últimos puestos y bueno, ganemos algo, ¿no? Que lleguemos hasta los últimos puestos. Que lleguemos estancias. Bien, eso es lo principal. Lo importante sería ganar el mundial, pero bueno, hay que ver cómo se da todo. Está medio difícil la situación últimamente. A no perderse los partidos de la final del torneo Apertura, que se viene muy emocionante, y también las definiciones para qué equipos entran en las copas, que eso es lo más importante. Por ahora ni River ni Boca entra en ninguna de las copas y no tienen posibilidades. Y bueno, Tigre quedó sin posibilidades, pero bueno, por ahora estamos bastante bien. Se vienen cambios grandes en Tigre. ¿Sí? Sí, cambios grandes, creo yo. ¿Tenés alguna novedad? La posibilidad de cambio de técnico y bueno, y de los jugadores que se van a traer y los que se van a ir y grandes limpiezas. Algo que pasó el fin de semana, el sábado, que todos vimos, fue la elección del presidente de River, que al final es Pasarela, y la justicia no le dio la razón a D'Onofrio, así que no se van a recontar los votos. Bueno, el nuevo presidente de River es Daniel Pasarela. Espero que cambie la situación en el River, es verdad que deseo esto. Supuestamente eso, River, eso es lo que prometen todos, ¿no? Pasarela promete cambios y nada de managers ni nadie que saque el dinero a River. Bueno, terminamos entonces con la sección de deportes. Gracias, Eli. De nada. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escucharlo a Daddy Yankee con Llamado de Emergencia. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta. continuamos con el speaker. Tenemos un llamado al aire. Está Silvia, nuestra compañera, que lamentablemente hoy no pudo estar. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, aquí estamos, pero bueno, no estoy físicamente, pero por lo menos estoy con mi voz. ¿Pudiste escuchar algo del programa? No, yo estoy encapitada, así que es difícil, no puedo escuchar nada desde acá y no tengo ningún ciber ni nada cerca. Pero es una lástima. Igual te extrañamos bastante, se nota tu ausencia. Bueno. Y bueno, nada, cortito, que me quería despedir de nuestro público. Les quiero mandar un beso muy especial a Gladys de San Fernando y a Cristina de la calle 7, que me trajo un presente, Cristina, muy lindo y no se tenía por qué haber molestado, así que bueno, le mando un beso muy grande y un beso a todos ustedes y bueno, espero que nos reencontremos el año que viene a la misma hora y por la misma Batirradio. Dale. Espero otra vez que el próximo año formemos de nuevo esta dupla de mujeres. Así es. Bueno, también te queremos agradecer a vos por siempre ser tan buena acompañada con todos los teléfonos y la verdad que nos bancaste bastante en todo sentido. Bueno, gracias chicos. Bueno, un besito a todos. Sí. Y bueno, nos veremos pronto entonces. Un besito. Dale, un beso, chao. Seguimos ahora acá con el speaker, con la alegría de haber escuchado a Silvia y en compañía del resto del grupo. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y vos, Azucena? ¿No te presentaste? Hola, Azucena. Hola, Azucena. Bueno, ¿cómo están? Yo quería traer en este momento un poco así un recuento de nuestra actividad este año. Les quiero comentar a nuestros oyentes que el jueves 10 de septiembre retomamos este desafío de llevar nuevamente a los hogares de todos los que nos escuchan con toda energía y entusiasmo todo lo que aprendemos en el taller de radio y locución, que vamos los sábados de 9 a 12 y que lo dicta Sebastián Amica, nuestro gran profesor, que además de todas sus enseñanzas teóricas nos brinda el apoyo moral, afectivo y el empuje que nos da, no creo que hubiera otro. Gracias a él estamos acá, ¿no? Y sí, por supuesto. Nosotros hicimos este año 14 programas. Y 14 importantes programas, porque fueron muy, muy interesantes. Con mucho contenido. Con mucho contenido. Y fue bastante amplio el espectro, porque tratamos de incluir en estos programas deportes, también efemérides, películas, ¿qué más te parece? Estreno de cine, también espectáculos que hay dentro de los teatros de acá de la zona, en San Fernando. Sí, nuestra amiga locutora, compañera Vicky, estuvo siempre presente con todo lo que hizo el Teatro Martinelli. Y también de la parte de Información Zonal. En la Información Zonal también estuvo Antonio. Antonio, que es el que nos cobija también muchas veces y nos da mucho ánimo. Con su verborragia y su facilidad en el vocabulario, ha llevado adelante muchas de nuestras falencias, ¿no? Y también están los que preparan la información, los encargados, los integrantes de producción, que lamentablemente no pueden estar acá, pero por los horarios, por ejemplo, Juanpi o Tony, que ellos están siempre al pie del cañón armando la producción. Que también A Belén también tendríamos que tener un momento para recordarnos a ellos. También en estos programas hemos incluido vecinos de San Fernando que se destacaron en el desempeño de alguna actividad. También nos acompañaron en las entrevistas entidades de bien público, por ejemplo la agrupación de Scout, los bomberos voluntarios, que también se acercaron con su quehacer para llevarle a la audiencia todo lo que ellos hacen. El Consejo Escolar también pudo acercar a la población muchos datos y también Dirección de Turismo, el Centro de Zoonosis y ahora últimamente estuvieron acompañando a San Fernando Joven con las bandas que hemos traído una movida acá en el estudio. También nos acompañó en un momento el gran emblemático señor Jorge Yud, que es muy conocedor de Virreyes, y tuvimos también la visita de un ganador de medallas olímpicas de remo, el señor Gasparrini. Son todos reportajes que estuvieron de la mano de Azucena. Hay que reconocer sí, eso. Bueno, pero es un aporte. Cada uno de nosotros acercamos una sección. Por ejemplo, deportes con Eliana era una cosa fuerte también. Y siempre acompañados por Sebastián, que en este momento se acerca para poder continuar con estos trabajos. Hola. No, yo estoy muy contento. ¿Me pasa ahí? Dale. Yo estoy muy contento porque se pudo laburar mucho, bien, y más contento sobre todo por el crecimiento de cada uno. Les afianzaron en sus puestos, fueron creciendo, encontraron su lugar, y de ahí, bueno, en adelante, ahí ya, yo planté la semillita. Ellas crecieron solas. Y ahí estamos, tenemos el ejemplo de Eli, que se va a presentar en Éter. Ustedes que van a seguir el año que viene, según dijeron acá, yo les tomo la palabra. Sí. Y quería agradecerles, yo traje ahí una pequeña grabación como para despedirnos, con las voces de ustedes, cómo llegaron a... Siempre lo hago esto, todos los años. Una manera de escracharlos. Una manera de escracharlos, y además es una manera de escucharse y ver cómo fueron creciendo cada uno. La evolución. La evolución. Porque esto, como digo siempre, no es matemático, no es 2 más 2 es 4, no tenemos un registro para ver cómo vamos creciendo. Y este es un lindo registro como para poder escucharnos. Y el año que viene espero verlos, los que vuelvan, los sábados a las 9 de la mañana, y los que no, bueno, gracias. Gracias porque yo la pasé muy bien. En verdad, gracias a vos por habernos dado esta posibilidad de estar en este estudio, y la verdad que la mayoría se nos cumplió un sueño. Sí, gracias. Claro, a ver. Sí. Así que gracias, Seba. No, por todo. Gracias a vos por ser como sos. ¿Vamos a escucharlo? ¿Vamos, Vivi? ¿Vamos? Dale. El mensaje chao. Fundamental en este libro es que la soledad. Maiga Flores, 18 de abril de 2019. Dejé de leer y miré otra vez al sacerdote joven. Erika Castillo, 19 de abril, asintió con un gesto tranquilizador y en ese momento empecé a confiar en él. Ricardo Rouget, 11 de 4, el último mes de Harry con los Dudleys no fue divertido. Ezequiel Guillán, 11 de abril de 2009. ¿No sería mejor volver a casa, querido? José Ramón Levy, 11 de abril de 2009. Harry no había estado antes en Londres. De la Encina, 11 de abril de 2009. La profesora McDonald señaló en hablar así.